O sea, ayer la Corte Suprema puso fin a un conflicto que venimos arrastrando los en ese momento estudiantes, ahora médicos, desde el 2010. Para los que por ahí son de la universidad o pasaron por la universidad, recordarán que en el 2010 la Facultad de Medicina se tomó 17 días, hubo un conflicto muy, muy grande que también tiene que ver con esto, precisamente porque a partir de un cambio repentino del plan de estudios, el decano en ese momento, Jorge Martínez, nos exigía rendir todos los finales para ingresar al último año de la carrera, que son las prácticas finales obligatorias PFO. Que es en realidad el sexto año de la carrera, ¿sí? Nosotros todavía durante la PFO no hemos completado nuestros estudios de grado, digamos. En ese momento la justicia nos dio la razón a nosotros y hizo que eso no se aplicara hasta el 2013. En el año 2013, cuando lo quieren aplicar, la universidad saca una resolución y dice no se puede aplicar retroactivamente, es decir, para quienes habíamos ingresado, como es mi caso, con un plan de estudios que decía que para cursar este último año podíamos adeudar algunos finales, no era necesario rendirlos antes de ingresar a estas prácticas finales. Con eso que teníamos de la universidad, presentamos nosotros lo que ya lo conoce todo el mundo, medidas cautelares, digamos, para que precisamente podamos hacer la PFO, las prácticas finales obligatorias, sin tener que rendir estos finales, ¿no? Hasta claro. Ahí más o menos se entiende. Sí. Bien, la justicia en ese momento nos dio la razón, nos dijo, sí, perfecto, ustedes hagan las prácticas finales y después van rindiendo los finales. Así fue que muchos de nosotros, no estoy hablando ni de 2, ni de 10, ni de 20, estamos hablando de 230 médicos, 227 médicos, que nos recibimos de esta manera, completamos nuestros estudios con una medida cautelar, estamos en este momento haciendo nuestras residencias en distintos lugares de la provincia, muchos aquí en La Plata, en distintos hospitales y centros de salud de acá de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, ¿no? Nos hemos recibido de esa manera. La Facultad de Ciencias Médicas, obviamente, conociendo a la hoja de roble, desde ese momento hasta aquí ha presentado sistemáticamente un montón de apelaciones a ese fallo de la justicia, que en ese momento era de acá de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, ¿no? Sí. En ese momento estaba a nivel local el conflicto. Eso se fue extendiendo hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia, es decir, el órgano máximo en lo que tiene que ver con la justicia a nivel nacional. Y eso estaba en esa instancia hace bastante, ya hace como 2 años que ya estaba el conflicto en la Corte Suprema. Y en el día de ayer, 15 de noviembre, alrededor del mediodía, nos hacemos parte de esta noticia que, bueno, que vos mencionabas recién, que la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la Facultad de Ciencias Médicas contra nosotros, es decir, contra la validez de nuestros títulos, y no dio lugar, digamos, a ese recurso extraordinario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos dio la razón definitivamente a nosotros. Con el fallo que salió ayer, se cierra un conflicto, digamos. Y quienes nos hemos recibido con esta medida cautelar y con, lógicamente, ¿no?, con muchísimo, muchísima organización, muchísima garra, lo que nos significó para todos nosotros haber completado nuestros estudios de esta manera, significa lo de ayer un logro importantísimo, ¿no? Nosotros no somos de confiar en la justicia, en general la justicia no nos defrauda, pero cuando va acompañada de la justicia formal, ¿no? Cuando va acompañada de todo esto, de organización, de lucha, de presiones que tenían que ver precisamente con la visibilización que había tenido este conflicto en los medios de comunicación, fallaron a nuestro favor, ¿no es cierto? Y eso nos pone muy, muy, muy felices porque, bueno, ahora lo que resta es que la facultad nos reconozca efectivamente como médicos y deje de causar las consecuencias que esta falta de reconocimiento estaba haciendo sobre nosotros. Laura, vos hablabas de la hoja de roble, hubo cambio de decano en este último tiempo, pero ahora no les queda otra que poner el gancho, poner la firma y avalar esos títulos. Claro, sí, desde ese momento hasta ahora, o sea, en ese momento estaba Jorge Martínez y ahora está Analía Recalde, ninguno de los dos, fue, digamos, conciliador con nosotros, ni quiso firmar ni reconocer nuestros títulos, lo que significó para nosotros grandes consecuencias. Como para que se den una idea, nosotros sigamos siendo estudiantes de la facultad, ¿sí? Pero a la vez teníamos sello, o sea, nosotros tenemos sello, somos reconocidos por el Colegio de Médicos, somos reconocidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de la Nación, y también por el Ministerio de Educación. O sea, nuestro título estaba avalado por todas las instancias institucionales, excepto la Facultad de Ciencias Médicas. Ahora sí, ahora lo que les vamos a pedir a Analia Recalde ya a partir del día de hoy, además de mandarle la notita y regocijarnos por este triunfo frente a ella, porque la verdad es que fue muchísimo el sufrimiento que tuvimos que pasar todos nosotros en estos años, vamos a exigirle que cierren nuestros legajos de estudiantes, que nos permitan inscribirnos en el padrón de graduados y concursar un cargo de docente. Por ejemplo, nosotros no podíamos concursar cargo de ayudante diplomado porque éramos estudiantes. Entonces, pero a la vez, ni siquiera podíamos gozar de nuestros derechos estudiantiles porque como ya no teníamos finales para rendir, ni cursadas para hacer, ni nada, no teníamos regularidad. Así que estábamos ahí como en un limbo, claro. que con la resolución del día de ayer se resuelve, ¿no es cierto? Y ahora hay que apurar para que se efectivice y se ponga en práctica. Laura, cada vez que hablamos de la Facultad de Medicina, no siempre, pero la mayoría de las veces hablamos de algún conflicto, o del curso de ingreso eliminatorio, o en este caso de las prácticas final obligatoria, o de que se discrimina a los alumnos que no ingresaron del todo, no aprobaron el curso de ingreso, y por ejemplo en la biblioteca no le dan algunos materiales. Digo, ¿a qué se debe todo esto? ¿A qué atribuyen justamente estas trabas, esta reticencia a justamente velar por el derecho de una persona a estudiar, el derecho a la educación? Claro, o sea, esto básicamente tiene que ver con la ideología, ¿sí?, que esconde la hoja de roble detrás de sus figuras, digamos. Nosotros decimos que detrás de cada pedagogía hay una ideología, y la ideología de la hoja de roble es la peor de todas, digamos. Una ideología que no solo ampara todo esto, todas estas restricciones que vos mencionabas recién, sino cuestiones mucho más graves, ¿sí? Si nos ponemos a mirar un poquitito para atrás, vemos que hay muchos de los funcionarios de la hoja de roble y quienes han sido cuadros de la derecha de la Universidad Nacional de La Plata, de esa facultad precisamente, han estado vinculados con delitos de lesa humanidad, eran los mismos profesores los que entregaban a los estudiantes y a docentes que durante la dictadura se organizaban para defender los derechos del pueblo trabajador, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Corporación Médica Platense, de una agrupación que tiene muchísimo poder, que ha ocasionado durante los últimos años desde que están, ¿no es cierto?, en la facultad, muchísimas consecuencias a toda la comunidad universitaria. Vos lo mencionabas hoy, en el día de ayer el Consejo Superior se tuvo que reunir de manera extraordinaria de vuelta para resolver un conflicto que tiene que ver con esa casa de estudios. Digamos que son una agrupación que defiende, digamos, el concepto de salud como un negocio y no como un derecho, ¿no? Nosotros claro. Somos antes estudiante, ahora graduada, y en conjunto con otros graduados y docentes, somos un grupo que hace muchos años venimos peleando por otro proyecto de facultad y que estamos dispuestos el año que viene a dar esa pelea en las elecciones de los diferentes claustros y a ganar esa facultad para que pueda estar al servicio del pueblo y de, digamos, que pueda cambiar radicalmente su estructura, porque hoy estamos hablando de una élite que maneja la facultad y que pretende eso, precisamente formar médicos para el negocio de la salud, que es contra lo que luchamos todos los días, ¿no? Laura, la última, vos recién nombrabas al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, que se reunió en el día de ayer, pero por también malversación de fondos o falta de recursos económicos, le sacaron enfermería a la facultad. Digo, ¿qué implica esto para los estudiantes, para las estudiantes, y por qué se da todo en este contexto? Sí, en un primer momento la universidad le había, por una resolución de referéndum del presidente, de Raúl Perdomo, le había sacado definitivamente la Escuela de Recursos Humanos a la Facultad de Ciencias Médicas. En el día de ayer en el Consejo Superior esto tuvo algunas modificaciones. Lo que se hizo fue sacar de manera temporaria, ¿sí?, la escuela del ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas por un lapso aproximadamente de 3 meses, ¿sí?, en donde paralelamente a sacarla del ámbito de Ciencias Médicas creó una comisión interdisciplinaria de las carreras que tienen que ver con la salud, en donde está la Facultad de Psicología, de Trabajo Social, de Exactas, Odontología y Ciencias Médicas, o sea, un comité que tiene como función la elaboración de un proyecto de escuela de recursos humanos. Esto es bastante técnico, digamos, y no importa tanto. Lo que sí importa es que lo que vos mencionabas, o sea, por una denuncia que venimos haciendo los estudiantes y que la directora de la Escuela de Recursos Humanos, quien fue echada por la hoja de roble en las últimas semanas, empezamos a denunciar precisamente la falta de recursos y la subejecución del presupuesto que estaba destinado para la Escuela de Recursos Humanos. Entonces los pibes, estaban todos los chicos cursando sin aula, sin pizarrón, no tenían bidones, no tenían agua en el establecimiento, en condiciones, sin profesores muchas veces, o sea, en condiciones que no estaban pudiendo efectivizar que esas cursadas sean eficaces, puedan continuar sus estudios. Entonces sucedió esto, la universidad hizo esta propuesta, nosotros el claustro estudiantil de medicina, en conjunto con graduados y docentes, presentamos una superadora, es decir, que a la propuesta universidad le agregamos algunas otras cosas que tenían que ver con un pliego de reivindicaciones que los mismos estudiantes habían elaborado, y con la incorporación de la representación estudiantil a este comité evaluador que va a constituirse ahora, y bueno, y eso se aprobó con 41 votos a favor y 8 en contra, que obviamente vienen de la derecha universitaria, de la Facultad de Ciencias Médicas, de Economía y de Derecho, y bueno, y se aprobó, y bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con eso. Laura, más allá de la decisión de la justicia, felicitaciones por la lucha y por este logro conseguido. Ojalá que no haya una apelación internacional, por decirlo de alguna manera, y ustedes puedan valerse de su título. Sí, yo no creo que vayan a la Haya, ¿viste? No, ya sería una locura, pero sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos ahí, ayer circulaban un montón de mensajes, de felicitaciones, y la verdad que para nosotros significa un logro importantísimo, porque más allá de que la firma sea una cuestión simbólica, la firma de nuestros títulos sea una cuestión simbólica, significa mucho más que eso, porque bueno, precisamente es ponerle el sello a un montón de años de lucha, de organización, de enfrentarnos a un montón de poderes que nos estaban vapuleando, digamos. Así que nada, muy muy contentos y organizando los festejos, porque siempre que se gana hay que festejar.